La columna de fractura expuesta en dos partes. Primer tiempo, hasta el mediodía, con Germán Marcos. Y el tema a tratar será la ley del músico. No, ley nacional, ley nacional de la música. De la música. Sí, sabés que justo es un fallido que tuviste que generó una biblioteca de disputas. No es, muchachos, no es de los músicos, es de la música. Y ahí empezaron los bollos. Quería aclarar que el Tano Di Gennaro se emocionó escuchando Negracha a Osvaldo Pugliese. Sí. Ajá. No sabe por qué, pero se ha emocionado. Y sí, es bueno, es bien, bueno. Muy bien. Porque no. Eliminemos las barreras. Bueno. Hoy llegó el día, 28 de septiembre del 2011, después de 5 años aproximadamente de generar un proyecto de ley, la Unión de Músicos Independientes verá en el Senado, si hay quórum, el tratamiento de esta Ley Nacional de la Música. Ajá. Que implica, entre otras cosas, la creación del Instituto Nacional de la Música, vulgarmente conocido como INAMU, por sus siglas, ¿no? Un instituto que procurará fomentar a la actividad de la música en general. Por supuesto, el tango, en tanto música, es importante que se también se meta en este tipo de discusiones que atañen a todos los que hacen música en Buenos Aires y en este caso en todo el país, porque es ley nacional. Es una ley que propone, entre otras cosas, generar circuitos de música en vivo, acceso a espacios donde no es habitual que se escuche música ni que se accedan a conciertos en vivo, por ejemplo, en barrios carenciados de todo el país. Y también una ayuda a través de vales de un proceso, del proceso productivo de la generación del disco, vale. Ajá. Decir, para la difusión, para la generación, para la grabación del disco, para la mezcla, para la gráfica, para lo que... todo, para todo lo que incluye hacer un disco, no simplemente grabar, que también hay algún que otro acuerdo como para que se solucione y que sea menos costoso la llegada a la herramienta del disco. El expediente es... voy a meterme en una de las polémicas que hay, porque hemos charlado en Fractura Expuesta con Eric Calcaño, hemos charlado con Diego Boris, tanteando cómo venía el tema de cara al debate en el Senado, y hay en general acuerdo para que esto se vote, el proyecto que salió de la Comisión de Cultura y Educación y de Hacienda del Senado. Ajá. Había entrado el año pasado, estuvo un año en discusión en la comisión, y ahora entra al recinto propulsado por el senador de la provincia de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria, Eric Calcaño. Había una duda puntual, que es el tema de vincular la Ley Nacional de la Música con el canon digital. En particular sobre un proyecto, sobre un artículo del proyecto original, que es de hace más de un año, que según se ha informado, ha sido extraído el artículo que generaba disidencias para que el tratamiento se dé con total consenso y que en todo caso... sea otra la ley que termine, por ejemplo, tratando del financiamiento. ¿Cuál es el problema? La ley, este Instituto Nacional de la Música, va a ser financiado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hay un apartado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que le destina fondos al Instituto Nacional de la Música, incluso antes de que esta ley entre al Senado. Entra hoy y ya está previsto por la Ley de Servicios. El financiamiento en general es bastante poco. Entonces, por ejemplo, el diputado Filmus, en una de las comisiones, El senador, Filmus, ha indicado que, bueno, hay que ver qué otra fuente de financiamiento se le pone a esta ley. ¿Qué ocurrió? Los activistas, con buen tino y pensando en posibles acuerdos de medianoche, los activistas del canon digital, en realidad los que están en contra del canon digital, vieron, como ya ha ocurrido en otras instancias, que a la hora de hablar de cómo financiar el Instituto Nacional de la Música, lo que van a terminar poniendo es el canon digital para el acceso a las tecnologías, ya no nuevas, a las tecnologías vigentes. Sí. Y afectar el interés de otro sector para salvaguardar el interés de los músicos. Eso generó una disputa en internet, por ejemplo, de Beatriz Gusaniche, que es una militante de la Ley de Software Libre, que tuvo en su propio blog, hizo toda una explicación y habla de este artículo que dice, lo voy a leer textual: propiciar entre los músicos el conocimiento de los alcances de la propiedad intelectual, de las instituciones de derechos de gestión colectiva, sus derechos como trabajadores y de las instituciones que los defienden, y elaborar políticas tendientes, y ahí viene el problema, a erradicar la reproducción ilícita de fonogramas y videogramas y las comunicaciones digitales clandestinas o no autorizadas. Ese artículo es un quilombo, básicamente. ¿Qué porque quiere decir? Y que está hablando de que le van a apuntar a, por ejemplo, las descargas de música, que todavía no hay legislación en nuestro país. Las descargas gratuitas. Las descargas gratuitas. Claro. Y generó bastantes disidencias. Diego Boris, que es el presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes, de la FAMI, es uno de los impulsores más importantes de esta ley, le contestó en su propio blog, en el blog de esta militante del software libre, lo siguiente: el artículo que hace referencia, erradicar las reproducciones ilícitas, fue retirado del proyecto de creación del instituto a solicitud de la Unión de Músicos Independientes, aceptados por los músicos convocados, que son los redactores de la ley, y asesores del Senado. Nos pareció que un Instituto Nacional de la Música, dice Diego Boris, tiene que concentrar sus actividades en el fomento de la actividad musical y no convertirse en una especie de policía que combate el acceso de contenidos que permite la evolución tecnológica. ¿Qué pasa? Esto se habló en la comisión cuando salió el dictamen favorable para que se trate en el Senado, pero hasta hoy, me acabo de fijar, en la página del Senado, que es donde se publican lo que se va a tratar, no está publicado el proyecto de ley con la modificación aplicada. Entonces, la goma no se terminó. O sea, los que insisten en que esta ley va con este artículo dicen, bueno, yo hasta acá no vi que lo saquen. Es una cuestión de palabra. De manera que va a haber que estar atentos al tratamiento que se dé esta tarde en el Senado. Pero esto dicho personalmente, si esta ley sale, por todo lo demás, ¿no? Esto estoy de acuerdo que habría que sacarlo porque no es rol del Instituto Nacional de la Música. Ahora, si esta ley sale en convivencia con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, nuestro país habrá dado un excelente paso adelante en soberanía y cultura, en soberanía cultural. Impensado hace un par de años atrás. La protección de los artistas nacionales tiene ahora marco legal. No es solo un barra brava que dice paz en música nacional. Ajá. Ahora hay una ley que lo impide. Es cuestión de que quienes estamos en los medios nos hagamos cargo de eso y que los músicos también se apropien de la ley. Muy bien, señor. Después del mediodía, ¿escuchamos música? Después pasamos música. Paramos por porque está el Festival de Tango de Almagro. Ajá. Hay mucho más para hablar. Vamos con un par de invitaciones y paramos el debate con un poco de música, que siempre se viene. Esta tarde se puede dar un paso para el hombre y un canto para la humanidad, señores. Sí. Es un puesto. Qué bárbaro. Es un poeta. Vamos a escuchar a Jorge Retamosa, una invitación para este sábado, primero de octubre, en el pasaje Giufra 371. Esto es en la Escala de San Telmo. Escuchen, porque esto es parte de su nuevo disco, Vientos. Ajá. De Tango, con los muchachos de Under Sax, cuatro saxofonistas haciendo quilombo. Esto es Milonga Locada. Muy bien. Thank you. Este muchacho se llama Jorge Retamosa. Ajá. Y con un grupo alternativo al Tango 30, en este caso Undersax, cuatro saxofonistas: Bernardo Monk, que estuvo acá, el hincha de Huracán, no sé si se acuerdan. Sí, un grosso. Sergio, hermano de Sebastián Monk también. Claro, Sergio Meirovich. Un saludo si lo ves. Sí, bueno, se acuerda de nosotros. Sí, cómo no se acordar. Sergio Meirovich, Carlos Klasmer y Jorge Retamosa hacen Milonga Alocada de Jorge Retamosa. Jorge se presenta este sábado 1 de octubre en la Escala de San Telmo, en Pasaje Giuffra 371, a las 22:30 horas. Extendemos la invitación. Y hagamos otra invitación más. A partir de hoy comienza el Festival de Tango de Almagro. En fracturaexpuesta.com.ar pueden acceder a la programación. Hay muchísima programación, toda centrada en el barrio de Almagro. Y los quería invitar personalmente el sábado a las 20 horas, porque Fractura Expuesta Radio Tango coordina una charla que lleva por título Cronistas para una nueva generación de tango. Ajá. Van a participar periodistas que cubren a toda la escena actual del tango, de Página 12, de La Nación, de Rolling Stone y de una página que se llama Chamuyo, que es estéticamente bastante parecida, o sea, ideológicamente a lo que hacemos con Fractura Expuesta. Es periodistas especializados, la bajada es periodistas especializados, acercan su mirada sobre las expresiones contemporáneas. ¿Cómo acercan su mirada? Y bueno, ¿una carretilla la llevan? Sí. Sí, y la tiran ahí. Sí, así y, sobre la entonces, mesa, toma. Como si fuera, claro. Y acá tenés mi mirada. Sobre el sello de época, sobre las políticas culturales y la difusión del género en los medios de comunicación. Van a estar Andrés Casac, de Rolling Stone, Gabriel Plaza, de La Nación, y Noelia Telles, de Chamuyo, coordina Fractura Expuesta. Y después de eso, en el Sanata, será en el Sanata Bar, en Sarmiento y Sánchez de Bustamante. La charla es a las 20. A las 21... Pablo Greco y Capotango, Astillero a las 22:30 y Violentango a la medianoche. O sea, una programación espectacular para quienes piensan todavía que el tango está muerto. Es un gran momento para que vayan a desenterrarlo. Será entonces en el Sanata Bar, en Sarmiento y Sánchez de Bustamante. Todo es gratis. En realidad es toda la gorra, salvo la charla, que va a ser gratis, porque claro, acercamos la mirada y cada uno mete mano. Escuchemos, y con esto nos despedimos hasta la semana que viene, Motobronco por Astillero, que toca el sábado.